miércoles a vecina aquí en Sanguche. Como cada miércoles nos sentamos a charlar un poco de las cosas que están sucediendo alrededor y a lo que va a suceder y que está sucediendo ya desde hace bastante tiempo, es la Flia. ¿La conoce usted? Claro, hace rato que no voy, ¿eh? Así que tengo muchas ganas de ir este fin de semana. Estamos con Matías Rec y el maestro... ¿Joaquito? Joaquito Carrasco. Joaquito Carrasco, bienvenido. ¿Sabés que la última vez que fui, creo que fue el año pasado, o tal vez el anterior, cuando se hacían ahí en la plaza, perdón, en el parque de estacionamiento de la Facu... Sociales, de Marcelo T. Ahí, Marcelo T. Sí, Marcelote, también conocida, con los ex estudiantes de trabajo social de esa facultad, y es un espacio muy lindo. Como estudiante, después yo, en mi caso, fui docente de la facultad y después fui puestero de la FLIA en ese estacionamiento, que es genial. Y hay una parte del estacionamiento que está como recuperado por los estudiantes, que le pusieron una reja ahí, armaron una especie de comedor universitario, uh-huh, y charlamos para poder hacer la FLIA, que es en torno a un ombú gigante. Sí. Y las ferias que se hicieron ahí fueron muy buenas, muy buenas. Y nos recordaban esas viejas FLIAs en el IMPA, también, que también solían ser multitudinarias y con un espíritu así copado. Y bueno, la FLIA fue como viajando acá en Capital por un montón de barrios. En Parque Patricio se hizo, en la gráfica Patricios, uh-huh, que es en Barracas, al lado del Riachuelo, estábamos ahí a dos cuadras. Después una fábrica de globos, también una fábrica recuperada, que era por, a ver si alguien se acuerda, en Pompeya. Una calle muy ancha, grande, ¿era? Sí, sí, sí. Y después en la facultad, en Puan, también se hizo. Bueno, en un montón de lugares. En Parque Lezama, en Parque Centenario. Palermo. Contra las rejas, en la Asamblea de Palermo y en Bonplan. Uh-huh. Qué sé yo, estaba bueno que entre a girar. Y ahora se hizo todo lo contrario, es decir, nos quedamos en un lugar fijo, que en Floresta, en el Corralón de Floresta, que a su vez es un espacio muy interesante, que se hizo a principio de año la FLIA, y es un espacio que data, creo que del siglo pasado, como un lugar donde los basureros de la ciudad iban con sus carros a levantar la basura y ahí estacionaban sus carros. Después ese lugar fue absorbido por el gobierno de la ciudad y terminó siendo también un depósito de carros de basura del gobierno de la ciudad, y entrado por estos años quedó medio abandonado o fue recuperado justamente por los vecinos, también asamblearios, que esa era la asamblea de Floresta, que estaba en Gaona y Bahía Blanca, donde mataron también a los tres pibes ahí en el 2001, que estaban tomando birra ahí en la vereda, ¿no? Y hay un monumento a mitad de cuadra en la plaza. Gaona y Gualeguaychú. Gaona y Gualeguaychú, Bahía Blanca también es por ahí. Hay un monumento a los pibes y es como el laburo de la asamblea, siempre anduvo por ahí. Y el Corralón de Floresta está recuperado por distintos grupos que tienen una huerta muy grande, que nos asustó que la huerta era tan grande que terminó tomando distintos lugares donde la FLIA había puesto los puestos en la FLIA pasada. Ah, o sea que de principio de año a ahora creció la huerta bastante. Creció la huerta, después hay un galpón gráfico. Yo estoy leyendo el programa de la FLIA, que va a ser ahora 7 y 8, sábado y domingo. Y hay un espacio que se llama El Ático, que es, también hay grupo más de teatro, de circo. Es un espacio muy activo, como que tiene distintas comisiones. Y nada, con la FLIA enganchó de una manera así muy copada, porque, digamos, se van armando lo que era la FLIA al principio, que tenía comisiones de charla, de proyecciones, de la comisión escenario, barra, sí, que no es solo una feria de ir por el puestito con los libros. Así que eso se recuperó un poco en estas últimas FLIA, digamos. Me imagino, porque me imagino este monstruo de mil cabezas, ¿no? Porque ha crecido, ya desde la primera vez, ha crecido exponencialmente una forma impresionante. Y hoy contabas, hace un ratito recién contabas lo del IMPA. Me acuerdo de estar en IMPA y no poder pasar de un lugar a otro, de la cantidad de gente que había, ¿no? En un momento. Claro, era medio riesgoso también eso, porque vos decís, bueno, hacer una feria del libro independiente, un encuentro, van tus amigos, pero de repente te ve en un lugar que tiene una escalerita muy chiquita, la del IMPA, esa que sube al Corrugado, lo recordaba este fin de semana con unos amigos charlando, y era riesgoso, hubieron varios desmayos incluso en claro. esa feria, que vos decís, mirá. Bueno, no se podía caminar, qué copado. Y a su vez también hay una sensación contradictoria, porque nosotros queríamos armar una feria independiente distendida, donde haya espacio para comunicarte con el otro, ver libros, circular, que era lo contrario a la feria La Rural, que la feria La Rural era eso, tenés esa imagen de no poder caminar, porque van todos los chicos de la primaria, de la escuela, o va la gente a consumir, o van las multitudes que nada, se agrupan, pero el libro pasa como desapercibido. Sí. Y la FLIA, digamos, no es que terminó pasando eso, pero sí llegamos a esa instancia de amuchamiento, pero bueno, es otro tipo de amuchamiento, quizá más placentero. Y de ahí volver a la calle es fundamental, porque la calle te da ese espacio extra, me imagino. Sí, la calle te abre, digamos, cuando se hizo, es más como infinito, vos ponés una mesita al lado de la otra y va, hasta donde llegás, llegás. En el caso del Corralón, es limitado, pero también un espacio muy grande, porque tiene así como una explanada gigante y tiene distintos espacios como para armarse. Hasta me sorprendió de la última FLIA que habían dos escenarios, ¿no? Como el A y el B, o el B y el A. El de día y el de noche, para ser más preciso. Ah, mirá qué bueno. Que también este año, porque ya estamos como, fue en abril, y ya uno piensa que estamos en otro, pero no, es en el mismo año, no pasaron nada. Y bueno, la idea de, bueno, para que no queden diferencias entre los artistas que van a estar compartiendo el espacio, bueno, un escenario de día hasta las 6 de la tarde, y un escenario de noche hasta el cierre. Y la diferencia de los escenarios, me imagino, por la característica. El escenario de la noche será más enchufado, batería, qué sé yo, y a la mañana tranca, o es indistinto. No, es tal vez un poco, si se quiere, un poco más bailable, o un poco más rock and roll, con, qué sé yo, el sábado creo que cierra Barbacoa, y el domingo otra, no sé, banda más, pero el programa, el sonido es exactamente igual, tanto por el escenario del día que el de noche. Pasa que el escenario del día está un poquito más oculto, es como que pasa más la poesía, circula más. Claro. Podemos ir a la precisión de leer el escenario del sábado de día, que a las 15 arranca con Lía Ragamuffin, después hay un bloque de poesía, Destino Liberación, después otro bloque de poesía, Morel Otoño, Tracción a Sangre, y a la noche arrancamos con poesía también, después toca Isón Spectra, Niño Etcétera, Los Párpados, y cierra Cumbia Poesía. Bien. Que los compañeros Javito, Damo, Naimad y otros amigos. El domingo, y el domingo arranca también con poesía, los bloques, digamos, de los cientos de escritores y poetas de la FLIA que van a leer al escenario, Junche y Lola Funes, después toca Hiperimpulso, Lagarto Loop, estuvo tocando en el contrafestejo Lagarto. Ah, mirá, Alquimera, López, Megafauna, los Mutantes del Paraná, y cierra Barbacoa, ahí los compañeros que también sabían tocar en el Pacha, en algunos espacios. Todo gente muy, muy, muy del palo, ¿no? Me parece. Fue la idea. Lo interesante para armar la grilla es que el criterio era más que traer alguna banda así que resuene o que sea más una banda amiga, claro, más vinculada a la FLIA, más que se acerque, digamos, a organizar, a participar de las reuniones, a dar aporte con el sonido. Porque me imagino esto, no quiero decir que sea así, pero uno cuando dice, bueno, vamos a organizar, se aparecen muchos en el día D, pero en la previa, que es un montón de laburo, de conseguir las tablas, hasta el permiso, o con más que el permiso, hablar con la gente del galpón, todo ese laburo previo. Después siempre decís, ah, bueno, hay un escenario y los músicos, los poetas, sí, inclusive, los caen poetas, de los árboles. Iba a tocar tan biónica, pero iba a cerrar el domingo, pero bueno, con todo el tema del accidente y qué sé yo. Tiene mala prensa, quedó tan bueno que sea. Descartado. Y esto que decís, sí, digamos, mucha gente se acerca a las reuniones de artistas que quieren participar y tal vez tienen más prioridad que los que o no se acercan o es más por mail, de tirar un mail a Flia Escenario a ver de participar. Y después sí, hay como mucho laburo, digamos, de la gente que está en las comisiones o en las reuniones, que claro, no es mi caso, pero sé que varios se juntan a armar los caballetes, que también es toda una movida, porque los últimos caballetes de la Flia y las últimas mesas, aprovechamos para decirle que se han perdido en la represión de Macri que hizo con, en la Sala Alberdi. Con varios equipos también que había de sonido ahí. Varias bandas perdieron sus amplis. Y, claro, sí, sí. Fue una pero movida. Los caballetes se prendieron fuego todos, los destrozaron, se lo quedó la porque policía. Porque ayer me llamó Merluza, el compañero de la Flia también, a la noche, me dice, en la tele, pasame el teléfono de América TV, que está la reta en América, diciendo que como gobierno de la ciudad nunca habían reprimido una manifestación. Claro. Cosa que quizás tenga razón, pero en su nebulosa de tener esa impronta, pero bueno, la de la Sala Alberdi, y yo le dije que no fue tan grave como la del Borda, que quizás fue también un momento así bastante. Igual hubo balas de goma en los dos casos. Hay un periodista con balas en la pierna en la Sala Alberdi. Claro. En el Borda, un camarógrafo acá de la Tribu se vino con la panza llena de agujeritos también por la bala de goma. Fueron las dos bastante bien. Sí, eso igual me hace recordar eso. Digamos, las flías que se armaron en torno a la Sala Alberdi fueron muy grosas, porque algunas se hicieron atrás, sobre la calle Sarmiento. Sí. Pero otras, cuando se hicieron sobre Corrientes. Claro. Digamos, si alguien tiene registro, foto, video, fue muy groso decir, tomamos toda una calle, digamos, de Corrientes, creo que entre Montevideo y Paraná. Sí. Compuesto de la Flia y escenario y movida. Digamos, como que a veces no somos tan conscientes de cómo se generan eso, digamos, momentos de culturales en torno al libro en pleno centro de la ciudad, con mucha gente circulando y mucha agitación. No, pero el fin de semana venía corriente a esa altura. Sí, sí, no, era una locura, digamos. Más que nada por esto de pensar que a veces la Flia se hace en barrio más periférico, uh-huh, en otros lugares que también nos interesa estar y mover, pero en esos momentos decíamos, era como, no sé, el sueño del pibe estar ahí frente a las librerías que tienen, digamos, claro, otros libros, ponerlos puestos con nuestro laburo, está muy bueno. Y ahora en el Corralón está bueno también, y a diferencia de pensar que la gente más de la Flia se puede mover por Parque Centenario, por Puan y qué sé yo, demostró en Floresta en abril que fue un montón de gente y se llenó y no había lugar tampoco para nada. Y eso hace que sea un espacio abierto que excede a los libros, porque hay muchos puestos de comida, de remeras, de discos. Hay una feria de arte ahora, ¿no? De artesanía. Una feria de arte visuales, la FAIA. Ah. Que en realidad se podría decir, yo lo decía en el programa de Ezequiel, también es como un pequeño hijito también de la Flia, porque son los artistas visuales que en el marco de la Flia y ahí en lo que es el galpón gráfico hacen una convocatoria a la Feria de Arte Independiente y Autogestionada, porque ellos también ven que en el mercado de las artes visuales, lo que es todo un ámbito de las galerías y demás, es como muy difícil de entrar, inclusive más difícil aún que el del libro. Uh-huh. Y entonces como que quieren tomar la experiencia de la Flia, uh-huh, como para replicarla en las artes visuales. Entonces hacen una convocatoria, va a haber un espacio donde los artistas visuales también pueden juntarse e intercambiar con nosotros, con los escritores o con los editores también, por el tema de las tapas y contar esas experiencias que se fueron dando. Muy bien, vamos a escuchar una canción y hacemos un cierre con los chicos. Tiramos un poco más de la agenda que tenemos acá de la Flia. 7 y 8 repetimos ahí en el Corralón de Floresta. Ahora, música. medios precarios, con herramientas al alcance de la mano, con poesía, con melodía. Este es el ritmo que acompaña todo el día. Vamos creciendo y conectando con un rey en una letra, con sistema vegetario, con sacrificio y emoción. Los elementos para seguir el camino junto a vos. Internación de yourself, no es solo una frase, mira el desenlace. Tirando raga más fin en la calle sin disfraces. Amamos parate, pero somos lo mismo en tarima o en la calle. Pero no acomodé. Confianza en la rima, lo que da sana visión. Vinimos a hacer historia, no a ser parte del montón. Por eso es que pedimos tu colaboración. Momento de incluido, estamos en on. Antes de ser el rey, prefiero ser peón. Este es el ajedrez, este es el mundo de hoy. Somos más pero desorganizados. Por eso la corona no derriba de un pestaño. De arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Escucha la moraleja. Y en el barrio no hay rejas, y en el barrio no hay rejas, y en el barrio no hay rejas, y en el barrio no hay rejas. Porque fuimos y las sacamos, nos organizamos, luchamos. Cumbia poesía de su disco Anticárceles Tour, cantaban Siempre Hacelo. siempre hacelo, fin de semana que desborda de actividad. Tenemos también el 7, está el acá la marcha del orgullo. Un fin de semana con muchas actividades, pero bueno, el 7 y el 8 ahí en el Corralón, ¿de qué hora a qué hora? Eso, ¿cómo? Acá en el programa parece que arranca 11 de la mañana con danza clásica. Bien. Agarrate. O sea que a las 11 ya va a haber gente poniendo los puestitos. Y a las 10, o sea que ya puedes ir elongando. A las 10 puedes ir elongando, que en realidad la elongación en el programa figura a las 13 horas. O sea, después de la danza elongás porque. Mejor. Hiciste. Después hay un taller de encuadernación a las 14 horas. Después hay un encuentro de experimentación con la voz, que lo coordina Sosonia. A la misma hora. A la misma hora, en paralelo, porque hay distintos lugares. Hay a las 3 de la tarde la presentación de un libro homenaje a Fernando Bonsembiante, un compañero de la FLIA que estuvo de las primeras FLIA con sus libros de ciencia ficción y sus registros de fotos, que falleció este año y fue para nosotros muy fuerte, muy duro, y como que va a ser una primer feria sin Fernando, sin Joshua, que no van a estar ahí con sus puestos, pero igualmente van a estar con sus libros y con sus puestos, digamos, y vamos a estar nosotros ahí como podamos con ellos. Y se vino por el lado de Juan Pablo González y la editorial Capucha, compilando textos de varios escritores que van a homenajear a Bonsembiante. Así que bueno, eso va a ser el mismo sábado a las 3 de la tarde. Después un taller literario, por lo que dice acá, para poesía para chicos y adolescentes. Y ahí metemos lo de la Flita, que es un espacio que también viene de hace varias FLIA atrás, con Lulia Secas, que solía coordinar ese espacio, llevando libros infantiles y jugando ahí un poco con los pibes, y en este caso quizá los hijos de la FLIA, o los padres, que también está bueno que nos juntemos en torno a esta experiencia de la FLIA, que la feria pasada la coordinó Joaquito también, realizando varias actividades. Después, ¿qué onda esa experiencia, Joaquito, ya que te tenemos? Porque es importante tener el lugar para los pibes. Fue rara y generó también hacia adentro, a posterior, digo, en las últimas reuniones con la cual yo he estado imposibilitado el tiempo de participar, pero fue muy rara porque teníamos ya como predestinado una serie de actividades todas pensadas desde la cuestión de los libros y de la palabra, pero la gran mayoría de los peques, de los gurises, como le decimos en Entre Ríos, eran no, ¿cómo se le dice? No lectos. O sea, sí. Eran menos de 6 años, ¿no? Ni siquiera, muy chiquitos. Muy chiquitos. Claro. Y el que era un poco más grandecito no tenía ni la menor gana de sentarse a leer el libro, sino que le pintaba más para dibujar. Así que fue más como una experimentación. Este año viene como un poco más, bueno, ya con la idea de hacer toda una selección de, bueno, cuáles son los libros editados desde las editoriales independientes destinado a un público más infantil, juvenil, y una serie de talleres, varios, en un espacio que calculo que va a ser en el bosquecito, que le dicen ahí en el Corralón, entre el bosquecito, que está entre la huerteca y la biblioteca, entonces como para que puedan estar los padres disfrutando tranquilamente. El debate que se armó era básicamente de que no sea como una guardería, claro, sino que también sea un espacio, una actividad o algo que tenga, sea, algo que se vaya llenando de contenido, de actividades. Yo este año voy por mi cuenta, voy a estar haciendo títeres con material reciclable. Sé que va a haber otros talleres más interesantes aún que los míos, y se ha llenado bastante de actividades a diferencia de la de abril. Esperemos que el público flierito se sume a la... Igual que lo mágico que me parece que tienen los chicos es eso, vos tenés un montón de cosas planeadas, llegan y empiezan a hacer otra cosa. Y empezás otra cosa, ¿sabes? Tal cual. Pero está bueno tener contenido, porque una vez que está el contenido, vos lo puedes dar en un dibujo, en un libro, en una lectura o en un cuento con títeres. Sí, y a su vez que puedan estar, y que yo creo en esto, y en esto sí lo voy a defender, de la tranquilidad, de cierta tranquilidad de que, bueno, durante un lapso de tiempo seamos las mismas personas las que estemos presentes, cosa de quien va con su hijo o con su hija al lugar sepa, bueno, qué pasó, dónde está, con quién está, qué está haciendo. Y esa es una de los espacios más interesantes que creo que también ha generado la fría, como a su vez que también lo de la decisión de esta fría de la de solamente vender, de no vender alcohol en esta ocasión. Qué interesante eso. Me pareció bastante interesante. Qué interesante. Va a haber una cuestión de jugos y de bebidas no alcohólicas. Bueno, tenemos bastantes similitudes con el contrafestejo. Sabés que el contrafestejo tiene un área que es el contrafestejito. Y una de las premisas es que el nene o la nena va con el papá. No podés dejar al nene solo porque vos estás dando actividades, un montón de cosas, juegos. Entonces vos, el chico o la chica, se puede quedar ahí, pero el papá o la mamá o el tío o quien sea se tiene que quedar ahí cerca. Y también incursionamos en el tema de los jugos y ya, bueno, el contrafestejo nunca se vendió alcohol porque es de día inclusive y bueno, hay otra búsqueda tal vez ahí. Por ahí no hay un recital de rock, ¿no? Quiero decir. Y el jugo explotó. O sea, se van a cansar. Ojalá que se cansen como nos pasó al grupo ahí de contrafestejo, que nos cansamos de vender jugo todo el día. No es esa necesidad de que haya el alcohol, el Fernando Niembro, ¿no? Todas esas cosas dando vuelta que te enrarece en algún momento, ¿no? A veces la feria, me imagino, porque son cosas tan masivas. La feria es 5 veces más masiva que el contrafestejo. Y cuando ya tenés un grupo que le entra a dar, te empieza a oscurecer ahí se pone un poco la cuestión. Sí. ¿Qué parte del folclore, digo? No le vamos a echar a los amigos o a las amigas, pero. A nivel de inclusión o de compartir, hay horarios y hay lugares, ¿no? Para determinadas cosas, me imagino. Sí, va a ser un momento que en algunas otras ferias también se había planteado, porque tal vez en los mismos lugares donde lo íbamos a hacer no había un acuerdo de eso, de poner una barra con birra, pero digamos, también es un lugar importante. Digo, no para hacer ni apología ni nada, que se vayan a escabiar, pero sí pasa eso, de que puede servir o como financiamiento de la actividad de vender los cajones de cerveza, que nos posibilita después pagar el sonido o pagar bien a gente que se vaya a otros lados. Sí. Pero bueno, esta vez la misma van a ir a tomar jugo o a comprar libro o a hacer lo que quiera. Pero bueno, hay un montón de actividades de talleres, que eso me parece un espíritu importante de la FLIA, que se dialogue y que se piense en cosas. En este caso, la consigna de la FLIA central es viva la autogestión, y no es inocente ese título hoy, porque se estuvieron dando un montón de ferias, digamos, de lo que se llama libro independiente, que muchas editoriales es fácil decir, bueno, yo soy una editorial independiente, pero nosotros queremos que esas editoriales independientes vengan a la Feria del Libro Independiente también. Digamos que construyamos desde ese espacio de poder reflexionar qué es ese cartel vacío de lo independiente, porque es casi como el cartel del Centro Cultural. Ponele. Como no hay una definición, puede ser, que es un centro cultural. Claro, tal vez es interesante reflexionar y llenarlo de contenido y saber que el concepto tiene que ver con lo histórico y con lo político, digamos, que hay una digamos, una lectura que en algún momento, quizá en los años 90, que hoy charlamos recién con un amigo que también está reflexionando sobre un libro sobre los 90, donde ciertas editoriales, estos grupos transnacionales y el mal y el capitalismo se concentró a nivel editorial, como en muchas otras industrias, surgieron pequeños espacios de resistencia llamada editoriales independientes. Y después en el 2001 se fortaleció por, digamos, la revuelta general del 2001, y en el 2006 se fortaleció aún más por el surgimiento de la FLIA, y en el 2015 tenemos que reflexionar, digamos, cómo, digamos, qué somos, cómo estamos, por qué estamos, y ahí es donde en la reflexión, digamos, le damos vida o le damos contenido a lo independiente. Así que, digamos, están más que invitadas todas esas editoriales que quizá para vender libros se dicen editorial independiente, ahora también pueden venir a vender libros y a intercambiar y a hacer trueque o a hacer lo que quieran en la FLIA, que me parece un espacio válido como para poner en discusión con otro espacio de circulación del libro, porque el libro no es, digamos, no es propiedad de nadie puede decir yo soy, digamos, dueño de la idea del libro, sino un libro puede ser desde la Biblia, que es el libro más impreso de la historia, hasta el libro de cocina, hasta el libro de poesía, digamos, es un soporte de texto, de sensibilidades, el libro digital, digamos, me parece que, por lo menos a nosotros, que estamos todo el día con el libro, nos tienta bastante poder hablar de estos temas e intercambiar. Así que bueno, están más que invitados. De hecho, el domingo está pensada una idea de desayuno editorial, coordinada por Pablo Strucci. Ya podríamos decir el tradicional desayuno editorial de la FIA. El tradicional desayuno editorial, con la idea justamente de pensar en la distribución de los libros y en la distribución de los escritores. ¿Va a ser su poesía de las abejas? Puede hacer su poesía de las abejas. Yo cada vez que lo veo, pero ese es Pablo Néctar. ¡Ay, perdón! Pablo, me confundí de Pablo. Tenés razón, Pablo Néctar. Strucci. Pablo Strucci. Menos mal que me entendés mi. No, yo te agarro. Yo decís abeja y. Se me confundieron los Pablo. Tenía un tradicional poema sobre el puente de Pueyrredón. Ahí va. Y después fue, digamos, produciendo otros libros y otros poemas. Ahora es la voz de Hospicantes, que también va a estar Ezequiel Ábalos con su charla sobre la autogestión. Se llama Autogestión de ayer y hoy, que va a estar Pipo Lernú y Esther Soto charlando, y alguna otra gente más. ¿Eso es el domingo? Es el sábado, pues, sábado a las 16 horas. De la tarde. Bueno, muy interesante ahí escuchar a alguien que viene remando también la autogestión hace un ratito, ¿no? Eso de ese trío. Hace un tiempo. Y después, bueno, hay una charla del domingo a las 16 que se llama Infancias Trans e Identidades Queer. Y hay también libros sobre el tema que siempre están ahí en la FLIA. Hay otra charla sobre literatura en la educación popular. Y un montón de actividades más. Iván y Toto va a estar transmitido. Por y una van a estar las chicas de Radio FLIA. Radio FLIA. Equipito ahí también, ¿eh? Ahí hay toda una potencia. Una energía. De temer. Sí. Y de disfrutar toda esa energía juvenil y potente. Yo porque me las crucé acá en la radio, tienen programa a la tarde y van con Tuti. No sé bien qué día, pero. Los lunes, de 8, de 20 a 21. Muy buen programa. Sí, sí. Radio FLIA, muy va buena. Va a estar Radio Atómica, va a estar Mugre, va de la radio abierta, esta vez como a las chicas de Radio FLIA, sumada a toda la producción que ya hicieron en la FLIA anterior. Invitaron también ese espacio de radio abierta sobre el escenario a otros espacios radiales autogestivos. Radio La Caterva, también radio FM La Caterva, van a estar. Bien. Y después armar un. Los Espantarrejas estarán. Hay tantos. Diremos nombre que seguro que va alguno seguro a estar. Que están todos los amigos. Bueno, va a estar buenísima la FLIA, vénganse y los esperamos ahí. Gracias, Sabina, por llamarnos y ser vecinos, así que... Sí, gracias a ustedes por venir con tan corto aviso, porque ya habíamos cerrado la nota hace mucho, pero telepáticamente, ¿viste? No nos habíamos hablado realmente, así que gracias por venir corriendo. Los despedimos, nos hemos pasado un poquitito, le pedimos ahí perdón a los Abeles que le robamos un poquito de su impro, pero queríamos pasar la data de la FLIA 7 y 8, entonces en el Corralón de Floresta. Esto es Gaona y... ¿Tenés ahí la dire, Mary? 4660. Vamos a estar linkeando, si no en Facebook, obviamente buscan ahí FLIA, FLIA Capital. Y bueno, muchas gracias. ¿Joaquín o Joaco? Joaco, Joaquín, Joaquito. Bueno, mirá que tenemos un Joaquín muy nuevo tribal que tiene 2 meses. Hay un tribal Joaquín, le mandamos saludo también. Oh, lo que le espera. Sí. Y Matías Rec también, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Presente, chicos. Buenísimo. Nos vemos el sábado. Nos vemos.